En la cabina de radio, Ramón Laurel. Salsa, huaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California, the veteran of salsa. Latino en live, Latino en live sur Power Club Radio. Power Club Radio. De 19h à 20h. Latino en live. Con Ramón Laurel. Me gusta. Nos gusta muchísimo a esta hora llegar y saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Los saludos cordiales de Ramón Laurel ante el micrófono y con toda la bolsa llena de muy buena vibra y de muy buenas canciones. Hoy le vamos a dar un repaso al soul y acid jazz actual, algunas que otras novedades que traemos también en la cartera. Un saludo desde este puntito del mapa, desde el sur de Europa, sector latino. Ya sabes, tocamos bugalú, acid jazz, funky y derivados para hacerte pasar 60 minutos plagados de buen ritmo y de buen rollo. Ante todo, www.radio528hz.com. Ahí nos puedes oír online en directo todos los días de lunes a viernes. El viernes, programa especial de 2 horas que comienza a partir de las 4. Además, también tienes otras vías para poder descargar tus podcasts y hacerte conmigo a través de archive.com, TuneIn, iVoox y también en nuestro portal, en nuestra página. Vías de comunicación, visita nuestro Facebook, que lo tenemos un poquito, en estos días, un poquito soso, hay que decirlo, ¿eh? Nos gusta que nos saludéis, que nos digáis cosas, sabemos que estáis ahí, no es por nada, sino por las estadísticas y los datos que nuestros compañeros nos dan a diario, que nos dicen que nos oís y nos capturáis a través de podcast a lo largo y ancho del planeta. Y no es baladí, y hay que decirlo, y ante todo muchísimas gracias. Dentro de lo que es el sector, el segmento de World Music y derivados, estamos en el puesto número 142 como el mejor programa en su sector. Así que no tengo nada más que decir, se me llena el pecho de orgullo, satisfacción. Así que muchísimas gracias y vamos al lío. Mel Brown, uno de los clásicos del acid jazz, bluegrass y esto, Blues for Real. Así bien incluido en este Mojo Club, volumen número 9, es un recopilatorio de grandes éxitos de música acid y de jazz, como lo estás oyendo. Mel Brown. We'll be right back. Él lo conocemos como Jorge Humberto Santiesteban y es portugués de la ciudad de Lisboa. Se presenta como alcalino y uno de los DJs más prolíficos y más solícitos en las fiestas nocturnas de toda Europa. Ghetto Blues en este Five Plus Mix alcalino. de la radio con Ramón Laurel. Me gusta. La dualidad de esta familia de los Basement Freaks nos vuelve loco con cada tema que sacan en este Going Out Tonight, uno de los últimos singles. Donde puedes descargarlo, obviamente previo pago en el Beatport Internacional. Ya sabes que ese portal de venta de música para los DJs y para gente dedicada a la puesta de escena. Basement Freaks, Going Out Tonight. Este es el Glam You Style, una adaptación de un clásico de los Queens, Brick Extra. Sometimes en el recopilatorio Mojo Club, volumen número 9, editado en Alemania. La formación de Phil Waits, esto es Slop Train, el tren del amor. Un poquito de ensalada César, nos vamos a Puerto Rico de la mano de Afrolipso. la década de los 80, los Double D fue una formación, un dúo de Spaghetti Disco. Actualmente se nos presenta con un vocalista, Ed Wizard, desde Los Ángeles, California, Power of Funk. Double D con Ed Wizard. nombres del sonido dance y del sonido funky, como los África Mambata, que vuelven de nuevo colaborando con los Mr. Inmucambos. Y This Music. Ellos son los Screaming Headless Torsos. Podremos considerar que va a ser el pedazo de concierto del año, que esta noche se va a celebrar en Granada, en la Sala El Tren. Nada más y nada menos que Screaming Headless Torsos, una de las bandas de revelación del funk fusión, que lo vamos a tener en directo esta noche en Sala El Tren, en Granada. Estás a tiempo todavía para conseguir las entradas anticipadas antes de las 7:30 de la tarde. Si estás por Granada o por Andalucía, puedes también sacarlo en Subterránea Comic Discos Online y a través de tiquetea.com. Ya lo sabes, Screaming Headless Torsos, uno de los máximos exponentes del funky internacional, de gira por Europa y que visitan Granada. Eso es Smiling on Wear. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma Fiat Heritage, es el sonido de Harry Zoner. Continuamos en Sector Latino, hoy ácidos y jazzísticos. We'll be right back. Hey yo, it's Ball June coming through. Tell you what you wanna do. Get up on the dance floor and rock it till the morning do. Can't be a party poop, dance, be a part of the group. And ride the loop, if you can't fly the coop. This is Bosco's, blues like chicken made at Roscoe's. Everybody loving it, players on the blocks goes. Crazy as we rock those, guitars and bongos. Boys and more, man just listen as the song grows. On and on, like a four rated decor rose. It's very intricate, all 7-inch and get to 12-inch. Be a good investment like Merrill Lynch. Fixing up the throwback with the new metal wrench. And you can smell a stench of that good old funk bumping out of the trunk. My people let it drench your body, mind and soul. When things are out of control, we bring it right back to how it should go. With the Bosco's Blues. With the Bosco's Blues. With the Bosco's Blues. Shout out to Daptone Records, the man Bull June, all the party people listening. Esto se hace llamado Three and Co Bosco's Blues, con Profesor Largo y los Sugar Men Three. Bull June Remix. On the Bosco's Blues. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and y'all need to know that these are the Bricks. 1979, cuando Curtis Blow sacaba este pedazo de jingle para hacer mover a todo el mundo. Ahora es nuevamente reeditado con nuevo sonido. The Breaks, Curtis Blow. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. If your woman steps out with another man, that's and she runs off with him to Japan, that's and the RS says they wanna chat, that's

Otra de esas cosas nuevas que estamos estrenando en estos días es el sonido de Roller Warriors, Mad Kinodo, Abilub. Familia, vamos cerrando el chiringuito, vamos esa puerta, esa ventana, por favor, que no se quede abierta, que viene tempestad, que viene vendaval del Atlántico, y no vaya a ser que se nos lleve la chofa al viento y mañana no podamos emitir. Sí, Soul Jazz del bueno, Nick Joe Funk, y lo necesitamos todos los días, Nick Joe Funk. Mañana mucho más e intentaremos que sea mucho mejor aquí en Sector Latino. Ya sabes que es ese área donde el boogaloo, el latín, el jazz, el afin jazz y las músicas del mundo se dan la mano. En este rincón del planeta, al sur de Europa, donde confluyen mar y Atlántico, mar Mediterráneo queremos decir, y océano Atlántico, todo un vendaval. Y un crisol de culturas desde el sur y para todo el mundo. Que tengáis un resto de día fabuloso. Ramón Laurel, que estuvo aquí como batutero, llevando la batuta, si me permite la expresión, te dice adiós, que seáis felices, que hagáis muchísimo el amor y hasta mañana. ¡Chao! We'll be right back. En la cabina de radio, Ramón Laurel. Oh. Recuerda, gira europea de los Screaming Hell Torsors, uno de los máximos exponentes del hard rock funk en la actualidad. Esta noche en Sala El Tren, a partir de las 10 de la noche, puedes todavía comprarte la anticipada hasta las 7 y media de la tarde-noche. Screaming Hell Torsors en concierto en Granada. Te lo recomienda Sector Latino. We'll be right back.